Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Y se cumplió lo que Jeremías decía. Lamentablemente la Jerusalén, la hermosa, la que era protegida por Dios, que era impenetrable. Bueno, 2 años les costó también el sitio. Cayó. ¿Y cómo lo describe Jeremías? Lamentablemente tiene que hacer esta descripción. Jeremías 40, del 1 al 6. ¿Qué es lo que dice allí la expresión? Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó, estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Oye, qué extraordinario. Recordemos que Nabuzaradán era capitán de la guardia, pero no de Israel, no era de Judá. Era un pagano. Era del ejército del rey de Babilonia. O sea, él era un pagano, como tú dices. Y fíjate, él reconoce. ¿Y cómo llegaría? Interesante sería saber cómo llegó el conocimiento a él. Porque dice, él hizo todo lo que había dicho que iba a hacer. Seguramente el mismo Jeremías tiene que haberlo puesto al tanto de esto. También uno tiene que entender de que cuando hay estos tipos de invasiones, de guerras, hay personas que hacen un trabajo, en el lado del enemigo, para traer información al amigo. Pero él tenía mucho conocimiento de la situación, puntualmente. Pero a mí me llama la atención, dice, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Bueno, estos, vamos a decir así, son términos propios que debería haber estado usando el pueblo, los sacerdotes, los dirigentes, y lo está usando un personaje que fuera de ser pagano es dirigente de la guardia de los invasores. Qué lástima, ¿no es cierto? Porque Dios de alguna manera demuestra que Él, y lo voy a decir así, que Él fue claro para decir lo que iba a suceder y entendible, puesto que lo entendió hasta una persona que no era religiosa. Yo creo que esto también nos da a conocer que Jehová está en el control de todo, porque mira a quién puso al frente precisamente de este ejército. Quiere decir entonces que si ellos se hubiesen pasado al enemigo, no habrían sido tratados tan mal como ellos pensaban que iban a ser tratados. Porque este capitán muestra que conocía, y lo que dice a continuación, el verso 4. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. O sea, le dijo, mira, escoge, ¿quieres venir o quieres quedarte? Esta es una situación bastante, no extraña, yo creo que Dios está actuando aquí en la mente de este personaje. Ahí nosotros vemos un milagro realmente. Claro. Jeremías fue, al final fue tratado muy mal por su pueblo. Por su pueblo. Los dirigentes lo encadenaron, ¿no es cierto?, porque estaba haciendo cosas extrañas, diciendo cosas extrañas. Pero este hombre estas cosas extrañas las entendió como que eran cosas de Jehová. Tu Dios, le dice, nos ha dicho. O sea, mira cómo descubre. Y ahora lo sueltan. Y lo he escuchado y lo he leído varias veces porque esta petición, esta es una petición que le hace este rey a Jeremías. No lo obliga. Ándate, sino que le va diciendo, mira el versículo 5. Si prefieres, mira lo que dice, si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hija de Ahicam, hijo de Safán, el cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia, ¿qué le dio? Fíjate, provisiones y un presente, y le despidió. Era un enemigo. Pero en este momento él no fue considerado enemigo. Él estaba reconociendo a Jehová. Claro. extraordinario realmente, cómo el Espíritu del Señor estaba haciendo su labor ahí en los corazones de aquellas personas que no estaban tan endurecidas, porque nosotros tendríamos que pensar de que los babilonios eran mucho peores. Que ahora, recuerda cuando fueron llevados a Babilonia, y el Salmo dice: ¿Quién diera que hicieran contigo lo que tú hiciste con nosotros, que estrellaran tus hijos contra la roca? Ellos les eran molestos, los niños y los ancianos. Dice que a los ancianos los atravesaban a espada y ahí los dejaban. Y a los niños los tomaban de los pies, le estrellaban la cabeza contra las rocas y los tiraban ahí, los dejaban botados. Yo estaba cumpliendo lo que Jeremías había dicho en realidad. Pero mira, ¿cuán diferente habría sido si ellos aceptan la admonición, las recomendaciones que Jehová había dado por medio de Jeremías? Habrían ido cautivos, pero no habrían sido maltratados, no habrían habido tantas muertes innecesarias. Fíjate, cuando el Señor le dice que se pase al enemigo, que vayan a Babilonia, el Señor se estaba haciendo cargo del cuidado de ellos. Claro. ¿Ah? Y lo demostró con Jeremías, pues. Y lo demostró Jeremías, que fue obediente, que hizo a pesar de todas las circunstancias que tuvo que pasar, desastrosas circunstancias, Dios lo cuidó, lo protegió y estuvo. Ahora, por otro lado, me estoy poniendo en el lado contrario, y si ellos estaban tan cegados por los prejuicios y la maldad que tenían en sus corazones, si hubiesen escuchado a Nabuzaradán decir esto, seguramente decía: ah, estaba confabulado, él era de los babilonios. Claro, entonces, por eso que ahora lo soltó, seguramente era un espía, un vendido a los babilonios, por eso que ahora lo... Y todavía, imagínate, le da provisiones y lo deja libre. Y no solamente le da la opción de elegir, ¿eh? De elegir dónde se quiere ir, dónde es más cómodo. ¿Sí? Ahora, pensando en esto, Jeremías podría haber hecho un trabajo bueno también allá con los que fueron llevados cautivos. Pero él prefirió quedarse acá, a una vida más tranquila. Sí, yo creo que en todo eso el Señor tuvo mucho que ver. Yo creo que en todo lo que Jeremías hizo, el Espíritu de Dios lo estaba guiando, porque él demostró ser un instrumento en las manos del Señor. Entonces no creo que él hubiese tomado una decisión pensando solamente en la comodidad. Y fíjate que hay un antecedente todavía anterior a lo que está sucediendo, lo que estamos comentando. Allí en Jeremías 39:11 dice: y Nabucodonosor, este es el rey, había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías. Fíjate, él tenía exacto conocimiento de esto, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él dijere. Ahora uno entiende por qué el de la guardia pero estaba... Claro que sí. Pero fíjate, esto, Dios había preparado todas las cosas. Se nota aquí que Dios estaba en todo esto. Esto que Jeremías había hablado como palabra de Dios, lógicamente llegó a oídos del rey, por eso que el rey le dice: mira, no le hagas nada. Mientras Jerusalén estaba siendo destruida, atacada, había la protección de Dios para un hijo fiel a él. Eso también va a suceder en nuestros días. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. ¿De qué forma puede aprender a ministrar a otros, no importa en qué situación se encuentre? Porque es importante, aún para sí mismo, que ministre de cualquier manera en que pueda hacerlo. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.